Bueno amigos, ya estamos de vuelta en una nueva edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y me encuentro con el rostro de la próxima campaña publicitaria de Yo Tomo Leche, mi amigo Alex Hernández. Saludos a todos los radioescuchas. Hola, hola, hola, amigo Mauro, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos muy contentos porque sigue subiendo la gente que nos acompaña en nuestra página www.radioespacio.tk y que también nos ha escrito a nuestro mail, ¿no? Exactamente, amigo Mauricio. Para recordarle a la gente, démosle el mail para que nos sigan escribiendo. Mira, el espacio web es www.radioespacio.tk. ¿Ya? Y el mail de contacto es radioespacio@hotmail.com. Oye, perfecto. Así que queremos agradecer a todos los auditores que han estado participando de nuestros concursos y enviando muchos saludos, ¿eh? Así que las gracias para ellos. También un saludito que nos llegó de nuestro amigo Harold, que nos escribió desde España. Desde España. Así, que un saludo para él allá, que siga con la fuerza en sus proyectos. Y queremos entregar los premios, ¿no, Alex? Por ejemplo, cuéntame, ¿quién se llevó la fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales? Nuestro amigo Don Ignacio Valenzuela. Y los sándwiches y bebidas para dos personas, que son gentileza del local de comida rápida Don Cangrejo. La señora o señorita Rosa Honorato. Y la botella de ron, que es gentileza de... ¡Qué gentileza de nuestros amigos de Botillería Santo Remedio! Nuestra amiga Karina González. Oye, y la hora de ensayo para su banda, perdón, ¡qué gentileza de Power Music! Don Pedro Escobar. Perfecto, y las dos cervecitas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano. Ay, ay, ay, Don César Nilo. Oye, perfecto, entonces muchas gracias a nuestros auditores que escribieron y participaron. Y las y felicitaciones sigan participando. Las felicitaciones, por supuesto, para ellos. Y las gracias a nuestros 5 patrocinadores, que son los que hacen posible que nosotros le hagamos cariñito a nuestros auditores, ¿no? ¿Le parece, amigo mío? Me parece muy bien. ¿Estás prendidito hoy día, Mauro? Rapidito, porque el tiempo apremia y... No, esa es una frase de media televisiva, ¿no? Claro. No, aquí bueno, tenemos un rostro televisivo también, ¿eh? No, aquí tenemos tiempo de estar con la gente, porque somos una humilde radio urbana. A diferencia de otras cosas. Sí, no, otro, bueno, claro. En fin. Invitémoslo a la programación. Alex, cuéntamela tú, la programación completita. Dime, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Para hoy, amigos y amigas de Radio Espacio, tenemos Rincón de Escritores, Publicidad para Emprendedores, El Rescate, Reclamos Reales, Biografía de Bandas Nacionales y Bandas Emergentes. Oye, qué bueno, ya. Entonces, esa es la programación para nuestro octavo programa. Octavo, ya. Oye, ¿cómo va? Uy, se nos viene el décimo y dice que vienen sorpresas. Sí, pero estamos en el octavo. Sí, no, y aparte que ya se viene ahora, viene un programa especial. Pero no vamos a adelantar mucho porque viene un programa medio... En 18, por Dios, o algo así, ¿no? Sí, pero sí, hay muchas sorpresas para eso. Pero si es que estamos vivos. Si es que estamos vivos, sí. Esperemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a la música al tiro. Ya que estamos tan prendidos, vámonos con buena música, ¿no? Cuéntame, ¿de dónde viene la banda que nos acompaña? Un grupo trasandino, amigo Mauricio. Ya. Conocido por todos, muy bien conocido por algunos amigos cercanos. Ya. Los Fabulosos Cadillac. Y del álbum El León de 1998, qué linda frase y qué lindo nombre para el tema, Carnaval toda la vida. Millones no se animan a decir que se te va a que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. ¡Qué prendido! Oh, para empezar, maestro, carnaval toda la vida, carnaval, fuera así la cosa. Así podría, así debería ser. Debería ser tanto sacrificio de carnaval toda humano, la vida, maestro. Así que tomen nota, carnaval toda la vida, muchachos. Así que próxima petición para el Senado. ¿Le llamo no usted? Tiene muchas cosas que cumplir por el momento, maestro. No, pero podemos llevar la grabación al Senado. Ah, pero no hay nadie, nadie la escucha. No. Bueno, en fin, ya. Oye, nos va a escuchar más gente a nosotros aquí. Claro. Ya, perfecto. Alex, viene el segmento que nos ha dejado unas gratas sorpresas. Redoble de rodillas, maestro. Redoble de rodillas, porque caímos en Rincón de Escritores. Exactamente. ¿Y con quién te juntaste esta semana en Rincón de Escritores? Bueno, no me costó mucho, maestro. Un gran amigo nuestro. Y usted parece que también lo conoce. Ya, a ver. Sí. Él, aparte de escritor, dibujante y otras travesuras que nuestro amigo hace en el arte, es multifacético. Es multifacético. Mira. Da Vinci se le acerca un poco a nuestro amigo Don René Rosas. Ah, ya. Uy. Y nos quiso entregar a todos nosotros, amigos de la radio, un pequeño fragmento de una obra que él está haciendo. Ah, ya. Que está encaminada. Mira. Me costó como con tirabuzón tratar de sacarle un pedacito, un extracto de aquella hora que él está haciendo, maestro. Ándale. Y simplemente lo regaló como un fragmento del texto no va a dar el nombre de el título de la obra, porque como tú ya bien sabes, no está terminada. Ah, perfecto, ya. Sí, ah, pues, o sea, tenemos la primicia. Tenemos la primicia. Bueno, entonces tenemos la primicia aquí para todos los amigos de Radio Espacio. Vamos al tiro a escuchar lo que nos dejó de regalo nuestro amigo René Rosas en Rincón de Escritores. Hola amigos de Radio Espacio, soy René Rosas y les leeré mi texto. Puede ser que el mar borre de la arena un corazón. Me parece mal que se borre con pena mi amor. ¿Ves qué fácil es romper lo hecho? Dormir sin culpa, ya lo he hecho pecho. ¿Qué más si te borro ahora? Pensaré, se recogió la ola. Enojo las venas se hinchan, histeria ya conocida. Tu odio lo que recojo, todo lo veo rojo. Atrás hago la hoja, liviano de tinta roja. Libero así mis rencores, ajeno ya de tus dolores. Mañana te llevo flores. ¡Wow! Así, oye, no qué, más. Qué urbano, qué tono más popular. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bien. Sí, como carraspiaguitos. Sí, ¿eh? No, bien, bien. Oye, un saludo a la distancia aquí a nuestro gran amigo René Rosas, ¿no? Sí. Sí, y las gracias por participar. Y queremos recordarles que a todos los amigos que quieran participar de esta sección, solo deben enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com. para ponerse en contacto con mi buen amigo Alex para concertar una cita, ¿no? Oye, amigo Mauricio, cuénteme. Y como la radio tiene música, de la buena música. Sí. Esto fue un pedido, parece. Sí, fue un pedido, pero un anónimo. Sí. Fue un anónimo, así que viene un pedido desde España, de los chicos de Jarabe de Palo, ¿eh? Un tema que es del álbum La Flaca, de 1996. Ah, ya. De la buena época de Jarabe de Palo. Sí. Cuando eran Jarabe de Palo. Cuando eran Jarabe de Palo. Y vamos a escuchar el tema que grafica de dónde viene también esta radio. Anda nomás. El lado oscuro. Jarabe de Palo. Qué buena percusión, maestro, en este temita. Eso me gusta, así medio cubano incluso. Claro, tiene su... medio caribeño. Claro, tiene su aire latina la cosa, exacto, ¿no? Exacto, maestro. Bueno, pero a nosotros, como siempre, nos gusta regalarle cosas a nuestros queridísimos auditores. Sí, a usted, señor, que está escuchando. Sí, señora, a usted también, señora. Claro que sí. Y todo eso es gracias a nuestros gentiles patrocinadores. Por eso existe OBS Producciones Audiovisuales, maestro. Bien, cuéntame más sobre ellos. Y su sitio web es www.obs.cl. Y su mail de contactos obs@obs.cl. Y su número telefónico es 746-4158. ¿Qué más tenemos, amigo Mauricio? Queremos también recordarles que nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151. Y para todos sus pedidos al sector de Alameda con General Velázquez, es al 779-8518. Y como siempre, queremos recordarles el horario de atención de estos chicos de Don Cangrejo, para, ¿no? Los bajones. Claro, porque es de lunes a jueves de 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, viernes y sábado de 10 de la mañana también hasta las 6 de la mañana. Uy, venden un consomé muy rico ahí, maestro. Mira, bien. Consomé entonces para eso de la madrugada, los amigos de Don Cangrejo. Y también nos acompaña Botillería Santo Remedio, ubicada en Segunda Transversal 3624, comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos y los no tan amigos de los mejores precios y la más amplia variedad de licores y etcétera, maestro. Oye, qué bueno, ¿eh? Sí, tienen varias ofertas ahí también, ¿sí? Entrando en el mesoncito ahí hay ofertas que, de hecho, según nos dijo nuestro gran amigo ahí, del dueño de la botillería Santo Remedio, que si nombraban la radio tenían precio más encima. Exactamente, y escuchan buena música. Sí, en ese local, porque escuchan Radio Espacio y su programa Clásicos del Rock, sí. Me hace sonrojarme. Ay, de nuevo. Oye, también nos acompañan las salas de ensayo de Power Music, ahí ubicadas en Eizaguirre con San Isidro, donde está nuestro gran amigo Edgardo, que ya comienzan ahora muy pronto los talleres de música, que me contaba Edgardo ahí que tenía talleres de guitarra, de bajo, de... Con profesionales, totalmente, todos profes titulados, ahí como solamente lo puede hacer Power Music. En internet los encuentran en www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Y el número telefónico para que puedan pedir sus horas es el 634-8917. Y nos acompaña también Bar Rincón Ciudadano, calle 18, 105A. Esto queda ubicado en Santiago Centro. Y los días jueves, amigo Mauro y amigos de la radio, los días jueves hay música en vivo, maestro. Ah, bien. No, eso es bueno. Hay un mambo. ¿Sí? Están armando un mambo bastante interesante para los días jueves, ¿eh? Ya, está bien, vamos a tener que tirarle otra idea al Senado, ¿no? Que los viernes no se trabaje. Exacto, o que se trabaje hasta las 3 de la tarde. No sé, yo creo que el problema es la hora de entrada, más bien. Sí. O que no trabajen, ¿no? Como lo hacen ellos, que no trabajan. Ya, perfecto, claro. Entonces, bueno, no estamos pidiendo mucho, ¿no? Bueno. Capaz que hay los senadores a carretera al Rincón Ciudadano. Oye, y el horario... sería un experimento bien extraño, te diré, pero bueno, ya, dale. El horario de lunes a viernes, de las 12 del día hasta que dure la buena onda. Sí, porque ahí... O hasta que no nos echen, no sé, hasta que no hayan conflictos, sí, maestro. No. Y otro datito del Rincón Ciudadano. Si ustedes van, pueden ver ahí si les pueden arrendar el local para alguna actividad que quieran hacer el día sábado. Ah, perfecto. Sí, pero siempre y cuando tienen que invitar a los locutores de Radio Espacio. No, pero es como para ir a trabajar, para ir a... Claro, o sea, no, netamente, no. Puro no, trabajo, sí. Puro trabajo. Pura pega, así que sigamos haciendo la pega, ¿no? Salud, no, bueno. Oye, desde México. ¿Ah? Desde México, el señor Alejandro Fili. Qué linda sorpresa, compadre. Esto es del álbum Un Secreto a Voces, del año 1998. Y tú me contarás cuál es el nombre del tema. Uy, es un temón, ¿eh? Brazos de Sol. Thank you. la gana, que no las musas. Hoy no tengo pretexto ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero el segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, a que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante, por un instante, te tomo azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Maravilloso tema, Brazos de Sol. ¿Alguna vez lo canté por ahí en algún barucho, maestro? Sí, sí, lindo. Oye, bueno. Un gran aporte de nuestro queridísimo amigo Alejandro Filio. Y un gran aporte también viene ahora, maestro. Ay, para el recuerdo. Ese baúl polvoriento, ¿ah? Donde nuestro amigo Mauricio Béjar encontró la llave. ¿Ah? ¿Qué más da el cazador de cocodrilo, ¿eh? No es nada comparado con nuestro Indiana Jones de los vinilos. El cocodrilo dandí de las aventuras musicales, maestro. Amigo Mauricio, cuénteme, pero no al oído. A todos nuestros amigos también. Bueno, lo que viene en el rescate. En el rescate lo... Mira, no, de hecho, hoy día viene súper interesante el rescate, ¿eh? Porque... viene con una suerte de presentación de un tema bien conocido, en realidad, de un tema de Los Galos, de un grupo chileno, de Los Galos, ¿ya? Pero viene con una presentación del origen del tema, ¿ya? Mira, no sé si te... escuchemos primero y luego comentamos y después, mira, me parece bien. ¿Por qué viene esto? Aquí vienen estas palabras, miren, ojo con esto, ¿ah? ¿Eh? Estimados colegas y hermanos chilenos, les habla Franco de los Iracundos, y esta vez me dirijo a ustedes, aparte para el motivo principal para ya que aprovechar la oportunidad para saludarlos y felicitarlos por ese gran éxito que están obteniendo en toda América y acá en Argentina. Hemos trabajado con Cacho un poquito para hacer esta canción que pensamos que puede ser, puede tener repercusión, yo que sé, ustedes la estudiarán y si no les gusta, sin ningún compromiso, no hay ningún problema, no la graben. Si les gusta, como sería un gustazo que la graben. Bueno, Cacho, si querés agregarle algo a los muchachos. Bueno, también extiendo mi saludo a la amiga Oliva, a Raulito, a Nicolás. Y entregamos este tema modestamente, como es nuestro criterio, y ojalá sea el agrado de todos y que lo hagan en su personal estilo. Bueno, fenómeno. Dale el nombre, Eduardo, del tema. Bueno, se llama Perdona si me ves llorar. Yo creo que para el estilo de ustedes van a alguien que tienen caños y todas esas cosas muy lindas. Bueno, aquí va. Perdona si me ves llorar, más imposible es de callar lo que guarda. Ya, pero ahí no va. Como final de cumbia. Claro, ahí no va. Ya, mira, ¿viste? Mira, maestro. Esto sí que está rebuscado, ¿no? Ay, de la Jompo, maestro. ¿Qué menos puedo esperar de usted? Mira, bueno, ahí lo que escuchábamos era Eduardo Franco, el líder de los Iracundos, ¿no? Y Cacho Valdés, que es uno de los compositores de los Iracundos y productor, ¿no? Cuando le están entregando el tema, la versión original de cuando le están entregando el tema. ¿Cómo está? Mira tú. Estamos hablando de años 70. Ándale, cabrón. Mira, así que es una curiosidad bien... Como usted, vos, maestro. Así que... Una curiosidad. Bueno, entonces el rescate del día de hoy es el tema de los galos. Y lo vamos a escuchar, la versión que hicieron luego de esta sugerencia, como dijo ahí el gran Eduardo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Entonces vamos a escuchar el tema Perdona si me ves llorar, de los galos. Perdona si me ves llorar, más imposible es de callar lo que guarda el corazón. Me duele tanto fracasar, casi no puedo respirar para decirte adiós. Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir porque ya saben que te vas. Si quieres puedes llevarlas, total ya todo te di, la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó. Te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di. Te di mi nombre, al que hoy por otro hombre tiraste para atrás. Te di mi vida, mas hoy está perdida, ya todo terminó. Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós. Mi vida llega a su final con esta triste realidad, yo bajaré el telón. Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir porque ya saben que te vas. Si quieres puedes llevarlas, total ya todo te di la esencia que alimentó tu alma y hoy se marchitó. Te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di. Te di mi nombre, al que hoy por otro hombre tiraste para atrás. Te di mi vida, mas hoy está perdida, ya todo terminó. La la la la. Cavando hondo, maestro, con este temita. ¡Qué buen tema, maestro! Los Galos, perdona si me ves llorar. ¿Viste? Y con la intro, la intro originalísima. ¿Quién más la tendrá, maestro? Uy, no, esa está... esa sí que fue un... Uy. Estuvo difícil, ¿no? Indiana Jones parte 10, una cosa así. No, bueno, eso, así que recuerden, para el rescate, si quieren que traigamos algún tema a la vida, solo deben escribirnos a radioespacio@hotmail.com y lo traeremos. ¿Y si acá tienen cositas guardaditas así como claro, esta? Claro. Para que lo escuchen los demás amigos de la radio, para que se alimenten del corazón también, ¿eh? Estaría muy bien. Para que tejan sus heridas también, maestro. Claro. Qué bueno. Un saludo. Con el hilo de la música. Bien. Bueno, anda, saludo nomás, también. Casi quebramos los choperos. Oye, un saludo para todos. Sí, está cambiando el clima ya, un poquito, ¿no? Un saludo para también todos los amigos que nos están conectando en este minuto en nuestra señal en www.radioespacio.tk. Pero viene la parte donde nos ponemos seriecitos. Críticos. Ponemos críticos. ¿Nos ponemos críticos? Como ciudadanos, sí. Sí. Más que esta semanita es un poquito caótica, un poco caótica, un pocón caótica. Sí, de hecho la semana que... Y la semana que pasó, uff. Y la que viene... También. Sí, sucesivamente. Y así, sí. Bueno, en fin, porque aquí llegamos a la parte de los reclamos reales, donde Alex ha andado por las calles y captándolo. Su opinión, su problema. Alex, ¿cómo te fue en esta misión? Me fue bien, ya hay unos reclamos bastante interesantes. Sí. Unos bastante puntudos, ¿sí? Como a la médula. Ándale. Onda tolerancia cero. Ándale. Ándale, osa. Y otras cositas, unos reclamos más de peticiones particulares por ahí. Mira. Oye. Que también les vamos a mandar un paquete de petición al Senado, maestro. Claro que cuando estén todos juntos, sí, pues, o sea, no van a poder llegar al Senado. No, para las fiestas. Ahí están. Bueno. Para el 17, dime claro. Tú. Ya. Oye, entonces vamos de inmediato a escuchar. Por favor. ¿Qué nos dejó usted? Sí. Orejita, maestro. Amigos, orejita. Porque vienen los reclamos reales. Mi nombre es Cristian y mi reclamo ha pasado lo siguiente. Pasa porque yo todos los días tomo el metro, te pin un cuarto de las 8 y me tengo que ir hasta Metro Universidad de Chile y tengo que aguantar miles de dolores, loco. No importa, hay gente obrera, hay gente profesional, hay gente de todo el tipo, pero por último, báñate, loco, porque me carga andar con un olor a sumagado, a dormido, a poto, a todo, weón, me carga, weón. Por último, perfúmate un rato, weón. Y sabes que esa weá me tiene chato, loco. Yo me perfumo, yo me preocupo de mí, yo me preocupo por el que está al lado mío, mi metro cuadrado, y vale callampa el metro cuadrado, pero es lo que hay. Hola, amigos, yo me llamo Roberto, y bueno, mi tema, o mi queja, va principalmente a la mentira y básicamente a lo que piensan los políticos de la gente, que creen que todos somos unos ignorantes de mierda, que le creemos todas las pomadas que ellos venden, siendo que a lo mejor ni siquiera se imaginan que algunos de nosotros estamos pensando más allá y sabemos que todo lo que están diciendo son pura palabrería y weas balurdas que no se creen ni siquiera ellos mismos. Son mentiras básicas que solamente los llevan a ellos a llenarse los bolsillos. Y que al final todo concluye en eso. Riqueza para ellos y pobreza para los pobres. Buenas tardes, mi nombre es Edison y mi reclamo es el siguiente. Va para el señor alcalde Alcaíno, que es de la Municipalidad de Santiago. El señor no nos quiere dar autorización para trabajar en la calle. Pero si él diera autorización, nosotros podríamos ir al SEMA y hacer los papeles para poder hacer carros buenos para poder trabajar legal en la calle, pero él no quiere, pues entonces la opción de él es la siguiente: mandar carabineros para que los quiten la mercadería y los lleven detenidos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Denis. Quería poner mi reclamo porque lamentablemente con el asunto del Transantiago no podemos carretear como corresponde. Que uno se da su lujito ahí, su break hasta una cierta hora, pero con el Transantiago los sentimos perseguidos como que estuviéramos en un toque de queda, en la época de la dictadura. Porque te tomás tu copete y estás pendiente del reloj, no podés tomar tranquilo. Le apelo al ministro de Transporte. Señor ministro, por favor, pégase una vueltecita en locomoción para que sepa lo que sentimos nosotros. ¡Anda la osa! ¡Ándate, cabrón! ¡Oiga! ¿Qué te pareció a esto? Oye, ¿cuánta verdad sigue saliendo por este...? Estas semanitas van a estar prendiditas. Oye, sí. ¿Seremos tan ignorantes como creen los...? Yo creo que sí. Los señores de... Bueno, hay un poder televisivo, maestro, que maneja todo esto. Las mismas noticias que nos ofrecen, las creemos. Sí. El dios de ahora es la televisión. Pero hay algunos agnósticos ya de hoy que seguimos en la misma línea. Bueno, recuerden que Alex mandar por las calles, captando sus problemas, los lugares de trabajo también, maestro. Mira, cosas bastante interesantes. Bien, así que para toda la clase obrera que somos todos, así que ojo con eso. Cuando llegue Alex, aprovechen y desahóguense, porque aquí en Radio Espacio les damos su espacio. Nuestro espacio es su espacio. Claro, porque somos una pequeña radio. Para todos, todos, para nosotros nada, maestro. Claro, es una radio urbana que pretende dar el pequeño grano de arena, ¿no? Exactamente, Mauricio. Pero, Alex, hemos llegado al punto solo nacionales. Así que, por favor, señora, señor, acerque sus canarios, catas y palomas a los parlantes, por favor, porque de esta manera se marca punto solo nacionales. Este canario cada día está más grande. Oye, sí, ya. También ya está tomando vuelo, dicen algunos. Perfecto. Alex, y como siempre partimos con un punto solo nacional, con algo bien nacional. ¿Con qué partimos esta con vez? Con vino. Mira. Iba por ahí. A ver. Don Tito Fernández, por la, del álbum Me Gusta el Vino de 1975. Ya. En la época. El tema que mejor Me Gusta el Vino. Me gusta el vino porque el vino es bueno, pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque emborracha cuando uno está sereno y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda de lacho por ahí y no se anima, cuando canta en la rodaja de una espuela o dibuja en pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino y en la mesa querida de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando, me acuerdo, casi un año y no pude arrancármela de adentro. Me gusta el vino porque no fue vicio, más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vida. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo. vino porque estoy contento, porque puse otro cuento en la guitarra, porque puedo cantar con sentimiento de las cosas y la gente de mi patria. Me gusta el vino al lado del asado, de las papas cocidas, la ensalada, al lado del ají, del pebre cuchareado, ese tan rico que hacía mi mamá. Me gusta el vino el sábado en la tarde, y me gusta con harina el domingo en la mañana. Y para que no me deje feo mi compadre, me gusta el vino casi toda la semana. Allá va la muerte, me está esperando. Allá va debajo de la enramada. Allá va debajo de la enramada. Vaya un consejo en serio ahora para el que quiera. Hay que medirse para tomar sin propasarse, poñón. Yo, por ejemplo, de la guata hasta la pera, hago 6 litros y cuarto, sin envase. Y eso sería. Uy. Oye, qué mejor. Qué mejor para la radio urbana, ¿no? Don Tinto Fernández, maestro. Oye, bien. Oye, bueno, esto ya no, como ya nos estamos acercando al 18, ¿no? La sí, semana, pues vamos a empezar a colocar más seguidos estos temitas. Claro. De hecho, hay un programa especial. Pero sorpresa. Todo a su debido tiempo. Sí, todo a su debido tiempo, porque viene efectivamente ese programilla, ¿no? Bueno, lo que escuchábamos era el maestro Tito Fernández del álbum Me Gusta el Vino de 1975. Y chilenos también, pero más chilenos modernos. Todos. Chilenos todos. Y más moderno con otro estilo de música. Y buenos también, porque no representan o representan a una época de la juventud nacional. ¿Qué nos trae, amigo, en biografías? Bueno, en biografías esta vez traje a la banda La Pose Latina. ¿Ya? Mira, Darwin Bustos, Hernán del Canto y Víctor Vildósola conforman la banda chilena La Pose Latina, quienes luego de haber editado 3 LP, que son Poseídos por la Ilusión del año 1993, Una Nueva Religión de 1996 y Desde el Mundo de los Espejos, de 1999, estuvo en un proceso creativo y de replanteamiento fundamental. Ellos están buscando la manera de seguir con la esencia musical de La Pose. De esta manera, finalizan el cuarto álbum, que lleva por nombre Evidencia, contando con la participación de excelentes artistas como Safari, Michelle, que es la vocalista y guitarrista de Mama Soul, el señor Juan Salazar, Juan Sativo, que pertenece a Tiro de Gracia, y Bambúa, entre otros, que los acompañaron en el último trabajo de este grupo chileno, La Pose Latina. Y lo que traje, como siempre, después de biografías, escuchamos el arte de la gente, ¿no? Sale del álbum El Mundo de los Espejos, del año 1999. El tema, Chica Eléctrica. See you. chica eléctrica. Tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26. Gozosa cuando con la mirada ella te roza. La mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 vueltos en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla boy para ponerte su corral. Sabe a pesar de no saber demasiado. La recoge, se la cogen y le compran dos regalos. Los condones, un helado para apagar la sed de chipas relucientes. Si te portas más con ella, aprende a mostrar los dientes. Ey, desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruzo al lado oscuro. Si ella es tío, tuyo es mío, no sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo. Y qué sencillo sentir tus labios y tu lengua hacer contacto con mi alma. La mira se enciende, prende contra la muralla arrodillándose de frente. ¿Qué cosa es la envidia entre los hombres? A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana. Perra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Orgánico, erotizando la estática. Campo de batalla de hormonas. Chica eléctrica, buscando relaciones cuáticas. Tiene agua tónica. Bajando la ansiedad calienta en su planta hidroeléctrica. Flujo de fotones, acostumbrada a enamorar hombres mayores. Casados, solterones. Con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti. Tú eres para mí mi chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica, chica eléctrica. La luz se va, pues vale más semillas, sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Gravedad se no pido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, abusa de mí. Sé, quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, electrical, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora verde, eco, goyo, luego para goyo, ego. ¡Fire! Sino uno de los guatones, no fumamos piro, miro que tu sexo flaquita sea mi retiro. Hunde mi lengua a ti, así te mojo gentilmente, subo bajo claro, te vuelvo indecente incumbrándote. Cual chico malo, malombrando, pero de canto soy, así que dilo, pues innovación, plom plom, la bala de buen son, a la luz de vela de canera, quiero hacerte el amor, baby. Tu cuerpo tiro, no dejes de frotarlo al mío. Latina, Hip Hop Nacional, acá en Radio Espacio. Desde el mundo de los espejos de 1999, que es chica, ¿no? Chica eléctrica, macho. Es que este temón, maestro, ándate, oye. El medio cambio de Don Tito Fernández a la voz latina. Así es la radio. Así es variado nuestro país musical. Sí, claro, para todos los gustos. la pequeña radio urbana que transmite desde aquí a través de www. Y mucho más allá, si nos escuchan en todo el planeta, a través de www.radioespacio.tk. De hecho, desde Júpiter nos habían mandado un correíto por ahí. Sí, pero llegó malo. Pero venía con virus. Venía con virus. Ah, no pasa nada entonces. Bueno, yo supe que usted tenía unos datitos por ahí. Oye, sí, ¿sabes que se comunicaron con nosotros nuestros muy buenos amigos de Piraña Rock? Ándate, cabro, la me has tocado ahí. Sí. Uy, yo vi una de los fiscales, maestro. Uy, más prendida que mejor me quedo allá. Bueno, buen escenario, se siente bien. Ya. Oye, nos invitan para el día sábado primero de septiembre. Ahora, para la gente que va a escuchar este dato después del día sábado 1 de septiembre, les pedimos las excusas del caso, pero los chicos de Piraña Rock nos invitan para el sábado 1 de septiembre a las 22 horas. ¿Qué es lo que hay? Una tocata metalera. Uy, son brígidas. Son muy buenas. Son potentes, muy pero buenas. Al máximo. Mira, y sabes que hay una que otra banda, te las nombro. Va a estar Adapt Can Black, Grand Brick, Ancestral, Catarsis, Infernacult y Black Nimbus. Toma. ¿Y sabes tú cuánto cuesta ir a ver a cuánto? A ver, 6 bandas. Sale 1.500 pesos anticipada con cover. Ándate, cabrón. Y en la puerta el mismo día, 2.000 pesitos solamente con cover también. Qué barato, ¿no? ¿Sabes qué? Yo... Que compren la entradita un poquito antes, maestro, porque afuera se llena. Pero es que son muchas bandas muy buenas. Sí, de hecho, hay unas bandas un que... Fui a ver a Virtuosis, fui a ver a Chamberlain. Ya. Fui a ver a Visión Nocturna y un grupillo, Gallo Rojo. Ya. Oye, de hecho hay un par de bandas aquí que vienen desde Rancagua incluso. Así que ojo con eso. En Piraña Rock, recordemos que Piraña está ahí en Alameda 4182, ¿no? Correcto, ahí buen lugar, Alameda, buen lugar. General Velázquez, justo a la salida del metro. ¿Cuánto es el metro? Metro ex Pilar Ganso, estación Alberto Hurtado. Correcto, justo al frente de nuestros gentiles patrocinadores de Don Cangrejo. Así que para que vayan el día sábado primero de septiembre. Alex. Y se vienen más tocatitas por ahí. Sí, ¿no? Sí, creo que están preparando una con los grandes fiscales que vuelven de Brasil. Por ahí supe, no sé. Mira, tú, ¿eh? No es que uno ande con la oreja parada, pero uno... Qué informado que eres tú, Alex. Está ahí en eso. ¿Y sabes quién también viene? ¿Quién viene? Pero viene aquí a la radio. Ah, y viene al tiro. Ándate, sí. Oye. Viene González. Ramón, Juan, Pedro, ¿qué onda? González, simplemente González, pero no viene solo. ¿Con quién viene, maestro? Viene González y los asistentes. Ah, ya sé de lo que hablo. Y del álbum Cerrando con Llave del año 2000. Una cosita. Este es un pedido de un gran amigo de la radio. Ya. Déjate de cosas. Eso era. Se me había quedado en el tintero, maestro. Ah, está bien. No, está bien. Bueno. Prosiga, del álbum Cerrado con Llave. ¿Qué pacho? Ahora, ¿eh? que quede clara esa weá. A mí no me gusta esa onda, córtala. No me hueve. Por la mierda no me hueve, ya. Ah, te voy a poner huevona. Bueno, ok, ya, sigue nomás. No, sí, en serio, claro, además Lola. Ya, ándate a la mierda, weón. Ya, córtala. Cabréate. Ay, no, soy tan encachapo. Ya, ¿de dónde saliste vos? Ya, cabréate, abúrrete. Desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah, no, soy tan encachapo. Ya, desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha, su madre. Claro, ¿cómo no va a doler, po? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces nos lo han dicho, maestro? ¿Qué pasó? Oye, qué buen tema. González y los asistentes. Buen grupo tiene sí. unos temones. Oye, fue sí. tocado en Jukebox, por ejemplo. Sí. Temón, maestro. Un temón. Está cerrado con llave también. Bueno, no a desmenuzar los álbumes ahora, ¿no? Bueno, del disco de Cerrado con llave del año 2000, ¿qué pasó de González y los asistentes? Para recordarle a nuestros amigos si... se meten a esta máquina del internet ahí para que sepan dónde o cómo ubicarlos. Claro que sí. Y Alex, hemos llegado a nuestra sección predilecta, la sección donde nos gusta dar la mano, ¿no? Dar los aplausos en silencio a aquellas bandas que están saliendo a flote, maestro. Correcto, esas bandas que están sonando en Radio Espacio, pero ya sonarán en todos lados, Hasta en Júpiter, si es que nos mandan otro mail. Pero que venga sin virus, ojo, sí, corrección ahí, no sé, pero que hagan algo con eso porque venía malo el... Además que Mauro de repente anda hablando en ese idioma medio de Júpiter, maestro, así que es más comprensible que bandas emergentes. ¿Quién nos acompaña en bandas emergentes? Bueno, maestro. Amigo mío. Así con el medio puñal que me... Bueno, amigos de Radio Espacio, este grupo lleva por nombre El Último Vagón. Ah, ya. Ándate. ¿Y sabes dónde es esta banda? Oye, sí, Mauro? Me sorprendió cuando llegó el contacto vía mail. Sí, pues viejo. Esta banda es de Temuco. Saludos allá a Temuco, ¿no? Y a todo el sur. Sufrido y... ¿ah? Sacrificado y luchador. Bueno, esta banda de Temuco nace en abril del 2003. Y su estilo, bueno, ellos mismos lo califican como rock clásico. ¡Ah, qué bien! ¡Uy! ¡Dale! Y sus integrantes, amigo Mauro y amigos de la radio, en la voz, Roxana. Ya. En guitarra, nuestro amigo Hernán. En batería, nuestro amigo Sergio. Caco en bajo y Claudio en guitarra. Bueno, y para muestra... no un botón, sino una canción. Bien. De nuestros amigos del grupo El Último Vagón. El tema, la canción de noche. Thank you. estoy ahí, al fin lo veo, voy a reír. Siéntete bien, sale de aquí, siente mis risas, son para ti. El último vagón, con el tema de la canción de noche, desde Temuco, maestro. Oye, bueno. Sí, aguante el pueblo mapuche, ¿eh? Sí. Sí, como dijo un amigo, están represos. Bien. Por la represa, maestro. Mira. Qué lindo, ¿no? Sí, la última que... frontera, ¿no? Bueno, ese era su mensaje. Todo bravo. Ya, oye, Alex, bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro octavo programa. Octavo, maestro, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. Ándale. Está bien. Está muy bien. Bueno, Como siempre, queremos agradecer a toda la gente que se ha estado conectando a www. Un aplauso nuevamente. Un aplauso, ya, un aplauso. Un aplauso, ¿no? A toda la gente que se ha estado conectando a www.radioespacio.tk y nos ha estado contactando a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Y por supuesto, tú me dirás, porque tenemos que hacerles premios, tenemos que entregar los premios, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos? Para que nuestros radioescuchas sepan la sorpresa que les tenemos. Bueno, tenemos, o le tenemos, maestro, una fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Oye, sí, también tenemos sándwich y bebidas para dos personas que son gentilezas del local de comida rápida Don Cangrejo. Y una botellita de ron, gentileza de Botillería Santo Remedio. Y también tenemos para ti, quieres ir a rockear y hacer de tu buena música y estar nuevamente aquí en Bandas Emergentes, tenemos una hora de ensayo para tu banda, gentileza de Power Music. Y tenemos, maestro, para después del ensayo, si quieren ir. Claro, claro. Claro, si se conectan también con nosotros, dos cervecitas bien heladas, sean blanco o negras, en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros cinco patrocinadores, por creer en esta radio urbana, ¿no? Y también queremos recordarles que los premios pueden ser obtenidos durante la semana que está en curso el programa. Claro, o sea, está al aire el programa. Claro, correcto, así que tienen de viernes a viernes. De hecho, les damos un día más. Son 8 días. De viernes a viernes. Mira, ¿no? Gentileza de nuestros lindos y muy queridos patrocinadores. Ya. Bueno, ¿qué más, Alex? Simplemente agradecer su presencia aquí, que nos estén escuchando. Invitarlos a Clásicos del Rock, que tiene buena música, más que cualquier otra cosa. Tiene muy buena música. ¿Sí? Ese programa se hace solo. No, y la voz del locutor de ese programa es una voz. Oh. Ya se los querrían en los grandes conglomerados. Ya, oye. Es medio enojoncito, sí, de repente, pero no, no hay drama. Oye, menos mal que la radio lleva una pauta. Oye, perfecto, ya. Y para despedirnos, y será hasta la próxima semana, los vamos a dejar con unos amigos del grupo Petinellis. Un saludo para un amigo, Petinelli. Petinelli, ¿no? Ya. Uy, ese es caso aparte. Es un caso aparte, pero los amigos que nos acompañan ahora son los chicos de Petinellis y del álbum Petinellis del año 2002. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Chau. El tema Amparax. Al menos la puedo inventar.